17, después de esta sencilla oración en el corazón del pastor, no dijo nada más el científico. En silencio se quedó y dejó que pasara el tiempo mientras también en silencio, el científico observaba la montaña del sol. La sombra del olivo los arropaba, el rumor de las aguas del arroyuelo los envolvía y algunos pajarillos, de vez en cuando, esparcían sus trinos por todo el rincón. La mañana ya muy avanzada, seguía regalando un cielo azul muy brillante y por completo limpio. Todo, como si a pesar de los lejanos recuerdos que el pastor rumiaba y de las ruinas de casas y lugares, no significara nada. Como si el tiempo y el palpitar natural del universo siguiera su ritmo ajeno por completo a lo ocurrido y vivido por las personas en estos lugares. Dijo el pastor al científico, «Ya ve usted, lo que más de mil veces en mi vida he sentido, ahora mismo por aquí casi podemos palparlo». Sorprendido el científico le preguntó, ¿a qué te refieres? Cuando las cosas nos golpean en el corazón y los problemas nos abren heridas en las carnes y en el espíritu, siempre creemos que lo que vivimos en ese momento es único y supera a todo lo creado y conocido. Pero el tiempo sigue su marcha. Las personas nacen y mueren y la naturaleza brota y envejece y todo lo nuestro va quedando perdido en un infinito silencio total. Como si fuéramos menos que una mota de polvo, sin nombre y sin latidos, dentro del grandioso y hondísimo misterio de la creación. Nada, absolutamente nada significo ni soy yo y sin embargo, al mismo tiempo, sigo teniendo conciencia de que soy casi el corazón real del universo. Como si no hubiera nada más fuera de mí ni existiera más dolor, sufrimiento, soledad o alegría que la que cada día vivo y experimento. ¿Entiende usted lo que le digo, señor científico? Y el hombre, mucho más sorprendido que en otros momentos, muy torpemente se atrevió a confesar. Creo que no logro a comprender plenamente lo que pretendes decirme, pero en mi interior, algo me dice que tus palabras sí encierran una gran verdad. Eres sincero y lo que expresas es muy elevado. Pasado un buen rato sin pronunciar palabras, el pastor se levantó del bloque de piedra a la sombra del olivo, se apoyó en un pequeño palo de acebuche que llevaba en la mano y comenzó a caminar con la intención de continuar la ruta. Lo siguió el científico y, durante un buen rato, avanzaron por la senda que ahora discurría al borde mismo del arroyuelo que llevaba sus aguas hacia el hondo surco de un caudaloso río. Y habrían recorrido ya unos 200 metros cuando el pastor, al mirar para las aguas del arroyo, dijo a su compañero de camino, ¿y sabe usted qué otra cosa le digo? Ahora el científico se mantuvo en silencio y dejó que el pastor expresara lo que le había anunciado. Que yo pienso que nunca nadie podrá ser feliz si vive el tipo de vida que le impone otras personas. Y al oír esto, ahora sí el científico preguntó, ¿Qué quieres decir con esto? Usted mide el agua que salta y desciende por este arroyuelo. Baja libre en busca del río y por sí sola, abre camino, serena a veces, remansándose en charcos y saltando por las cascadas. Si nosotros ahora mismo obligáramos a la corriente de este arroyuelo a cambiar de dirección para que se fuera hacia las partes altas, las aguas se rebelarían. Su tendencia natural es bajar y unirse al río y volver al mar. Y esto lo asemejo yo a la vida de las personas. Que cada uno sea libre y responsable del camino que debe recorrer a nuestro paso por este suelo, sin que se nos sea impuesto por nada ni nadie. Ni una palabra más pronunció ahora el científico. Sí, otra vez intuyo que algo hermoso y por completo importante quería mostrarle y por eso se mantuvo expectante. Caminaba ahora a la par del pastor, no detrás ni delante sino a su lado derecho, siguiendo la senda que en estos momentos comenzaba a caer por un pronunciado barranco hacia el río. Y según por la senda descendía, por el lado derecho que era también por donde el sol avanzaba desde el levante, se les iba quedando una muy alta montaña, como perdida entre algunas brumas y fundida algo con el azul del cielo. Por su lado izquierdo, saltaba la corriente del arroyuelo desde los olivos de los asientos de piedra y las ruinas del molino del Avellano. Pero como al científico le intrigaba ahora, además del silencio que mantenía el pastor, la misteriosa silueta de la cumbre a su derecha, preguntó a su compañero: ¿y el palacio de la niebla que anoche antes de dormir me decías? Justamente, señor, en la cumbre que va quedando a nuestra derecha, se alzaba. ¿Y qué fue de eso y cómo acabó, si es que lo sabes? Y el pastor, sin dejar de caminar y tragando saliva, le dijo: nunca en mi vida se me ha borrado y, para que esto que hoy vivimos quede bien completo, le cuento algo.